hace un mes que se promulgó, entró en vigencia a partir del 1 de septiembre, hoy es 23, y todavía no ha llegado una galletita a las escuelas, producto de esta ordenanza que determinó la emergencia. Por lo tanto, bueno, la semana pasada ya intentamos varios contactos con el Ejecutivo. En primer lugar, había una reunión convocada sin fecha, digamos, para la semana que viene, para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la aplicación efectiva de la emergencia, y esa reunión no se produjo. Se convocó para hoy, y ayer a la mañana la Secretaria de Desarrollo Social, Laura Guío, nos mandó un mensaje diciendo que se posponía al menos por un día. La semana pasada tuvimos reunión con los responsables del SAE, del Servicio Alimentario Escolar, y también nos aseguraron que ese mismo día, o más tardar el viernes, íbamos a tener ya noticias sobre el monto de dinero que se iba a destinar a los comedores escolares como refuerzo de lo que provee la provincia, que es totalmente insuficiente, y esto lamentablemente tampoco se concretó.